Y justamente el 27 de febrero se realizó el primer congreso del año en la ciudad de Rawson, donde viajamos algunos compañeros. En este congreso se definió dos cosas. En verdad, el congreso tuvo dos partes. El congreso ordinario se trató sobre la memoria y el balance, que fue aprobado por la mayoría de los congresales. Y en segunda instancia, el plan de lucha a definir. De ahí salió, ante la negativa del gobierno a presentar una negociación paritaria, sería un paro de 48 horas, que fue el lunes y martes sí. de la semana pasada. Y después, ante esta irregularidad que se está teniendo el gobierno, que es de pagarnos el salario cada vez más tarde, supuestamente se tiene que hacer por el estatuto entre el 1 y el 5, surge la figura de la retención de servicios. Esto es, al no pagarme el salario, o sea, el empleador estar no cumpliendo su parte del contrato, el empleado, que somos nosotros los docentes, trabajadores de educación, estamos en condiciones de iniciar una retención. Entonces, se presenta un documento que está avalado por el Ministerio de Trabajo y por el gremio, que te da la facultad a vos de no estar. O sea, sí, hay dos formas: lo podés presentar y quedarte en tu lugar de trabajo, o podés presentar directamente la nota y no asistir, porque acá hay una cuestión también. En el caso de algunos que vivimos cerca de la escuela, podemos ir a la escuela, cumplir el horario, pero en el caso del docente que viaja, ¿no?, también usa su salario para cargar claro. el tanque de combustible, que cada vez está más caro, y viajar a la escuela. Entonces, esta figura es legal y se está haciendo de la siguiente manera. Algunos docentes, los que cobran menos de 30.000, por ejemplo, que es mi caso, uh-huh. Estaríamos en condiciones, digamos, de volver a la escuela a partir del lunes. Otros no, porque van a cobrar recién el 16, y otros van a cobrar recién luego del 20 y pico. Uh-huh. Me parece que, digo, más allá de esta cuestión de quién cobra y quién no cobra, hay una cuestión acá que el empleador, en este caso, que es el Estado, está cometiendo una irregularidad tremenda, y a partir de que aplicó y terminó, digamos, aprobando un pacto fiscal del cual me parece que la mayoría de la ciudadanía no está enterada de qué se trata, y también trabajando durante varios meses la idea de que la provincia mágicamente está endeudada y está en quiebra, y es el Estado el que debe, en este caso el provincial, me parece que blanquear la situación de lo que está ocurriendo y donde los trabajadores estamos siendo víctimas. Bueno, no solo los docentes, por supuesto, todos los trabajadores del Estado estamos en esta situación, que me parece que es gravísima, y por eso, por más que yo cobre mi salario quizás mañana, hay que solidarizarse con el compañero que no lo está haciendo. Incluso, claro, sí, no, pensaba lo que decía él, que incluso tiene otras aristas, como por ejemplo, ayer se conoció que de la Federación de como la Cámara de Comercio, ¿no?, de Chubut, está sintiendo esto, por la misma cadena. Los mismos empleados públicos son un gran motor de dinero, ¿no?, que va fluyendo, hace que se corte, y entonces no se pueden pagar los sueldos ni siquiera en los comercios, y todo se va llevando a que esta situación complique a todos, ¿no? Sí, como un dato medio anecdótico ilustrando esto, ayer fui a cargar nafta, por supuesto iba a hacer uso de mi tarjeta de crédito, y encontré así medio perdido un billete de 500 pesos, le eché 500 pesos de nafta. Los que estaban ahí en la estación de servicio cargaban 200 pesos, 300 pesos. Todos íbamos revisando nuestros bolsillos a ver cuánto teníamos. Digo, me parece que el estado, la situación a la que nos está llevando es abrumadora. Todos asumimos nuestra economía familiar con mayor o con menor responsabilidad, pero asumimos compromisos que ninguno de nosotros está en condiciones de afrontar por cuestiones absolutamente ajenas a nuestra voluntad. Y estamos todos debiendo o el alquiler, o algún crédito, o la luz, o lo que fuere. Y la tarjeta 365 no nos dice, bueno, vamos a tener piedad de ustedes porque les debemos, y nos cobran intereses abultadísimos. O sea que es un atropello gigantesco, y esto me parece que rompe algo que también decimos la otra vez, todo pacto. Acá hay una ruptura de todo tipo de acuerdo y de pacto, y no sé cuánto tiempo se puede sostener. Sí, y volviendo a eso, también es que hay una cuestión que esta situación extraordinaria de que nos estén pagando el salario de manera escalonada o mucho más días, porque veamos que la situación viene como increciendo, ¿no? El año pasado nos pagaban siempre el primer día o el último día del mes, después pasó al 3, después al 5, uh-huh. Probamos con el 9, uh-huh. Y hay gente que va a cobrar el fin de mes, y que esta situación lo que está haciendo un poco es, nosotros ahora tendríamos que estar discutiendo la paritaria docente, ¿no? Pero la paritaria docente se derogó por un decreto a nivel nacional, y aquí en el Chubut no se está dando la discusión. La semana pasada se convocó supuestamente a la mesa paritaria, a la junta ejecutiva de la TECH, pero en realidad no se le ofreció ningún tipo de ofrecimiento. Y se hablan de cifras como un 15% en tres cuotas, como en el caso de Buenos Aires, lo cual sabemos que con la inflación que está habiendo en los últimos años, un 15% en tres cuotas es cuasi irrisorio. Y siempre la misma situación, ¿no? De las cuotas, como si fuésemos un electrodoméstico, ¿no? Que te pagan ahora un poco y en octubre ese aumento salarial quedó mínimo porque las cosas siguen aumentando. Y otra cuestión que siempre recalcamos, además de la cuestión salarial, que por supuesto la vamos a defender porque sobre todo somos trabajadores, en la comarca andina particularmente estamos con un problema de edilicio. En las escuelas que lo venimos denunciando o hablando hace un montón de tiempo y que ha llegado a situaciones ya, digamos, de estallido, ¿no? En el sentido, aquí la escuela secundaria sigue manteniéndose bien, pero la escuela que trabajo yo en El Hoyo, que es la escuela técnica, no tiene edificio. Es una escuela técnica que va a sacar su primer grupo de egresados, ¿no? Que ya tiene una primera coalición, ¿no? De primero a sexto, que nunca tuvo edificio. Y se producen problemas porque la FITE 3-4, que es la escuela secundaria histórica del Hoyo, le presta espacio a esa escuela, y en este caso ahora hay un curso que no va a tener aula, ¿no? Porque hay dos segundos años y el tercer año, ¿no? Habría un tercer año que no tiene aula. Entonces no saben qué hacer con la mitad de esos chicos que los quieren juntar, por lo cual tendríamos un aula con 42 alumnos, estudiantes. Yo soy profesor de ese aula justamente. Uh-huh. Imagínense lo que es. No hablo solamente de la cuestión, hay una cuestión que es educativa, donde hay 42 chicos que no van a aprender de la misma manera que aprenden 25 o 30, uh-huh. Y hay una cuestión, digamos, que tiene que ver con lo humano, cómo estás en un aula, uh-huh, con tantas personas y sumado el profesor. Entonces la 7T4 parece que le va a brindar un aula donde los chicos hacían apicultura, y eso genera problemas entre las instituciones, cuando en realidad los que no tienen que resolver esos problemas no son ni siquiera los directivos. O sea, es el Estado que debe encargarse de que las escuelas estén en perfectas condiciones, pero no las tenemos. Ni hablar algunas cuestiones en la meseta, tampoco hay que irse muy lejos. Las escuelas de Lago Pueblo, la FIT 65 también está con problemas de edilicios, la FIT 88 también está con problemas de edilicios. Entonces, son las cosas de siempre que nos hacen todos los años, siempre a principio de año, y lo seguimos haciendo durante el año, es hablar también de paritaria, pero de qué pasa con la inversión en la educación y qué tipo de educación queremos para los chicos que van a la escuela. Sí, y nos agregaría también las 7.000 de Buenos Aires, chicos, que con una orientación agraria, que funciona en la 93, otra escuela sin edificio. Uh-huh. También me gustaría recalcar algo que se dijo, pero insistir en esta idea de que no solamente somos los docentes, los maestros, los que estamos en esta situación, sino los empleados provinciales. Y acá incluimos también al sector de salud, que está muy, muy complicado. Y el sistema de salud tiene serios problemas, que incluso me superan en la explicación. Pero está todo muy bravo y se está dando, gracias a Dios, gracias al gobierno, una confluencia de reclamos, porque son cosas que nos están atravesando a todos. Digo, retomo lo que decía vos hace un rato, de que yo no cobro mi sueldo, no tengo un peso para ir a comprar a ningún lado, esa persona que recibe mi sueldo tampoco lo va a tener. Y estamos todos en la misma, ¿no? No se trata solamente de que mi bolsillo hoy está flaco, sino de que es un problema social que nos está atravesando a todos. Sí, en ese sentido recalco en nuestro lugar como congresales y como participantes activos del sindicato docente. El lunes estuvimos, yo por mi caso estuve en Rawson, se realizó una marcha, viajamos 30 compañeros de aquí de la comarca, lo cual es un viaje, o sea, no es lo mismo ir desde Madrid a Rawson, uh-huh, que viajar desde aquí. Uh-huh. Se realizó una marcha muy grande donde confluyeron muchísimos sindicatos que están digamos, a la defensa de sus trabajadores que están pasando por esta situación que es muy compleja. Y siempre nos solidarizamos con el otro y sabemos, por supuesto, que hay empleados estatales, sabemos que ganan menos que un docente y que la situación de ellos es aún más compleja que la nuestra, ¿no? Pero por eso no vamos a dejar de defender nuestros derechos ni tampoco los de ellos. En ese sentido es que, bueno, la idea es que la semana que viene, ante la negativa de la paritaria que parece que no va a existir, es muy probable que haya una medida de fuerza, otra medida de fuerza unificada con otros sindicatos. No se sabe la fecha, si quizás sea miércoles o jueves, pero se va a hablar de un paro de 48 horas junto también con la gente de salud, como ocurrió la semana pasada, que fue una marcha en el hoyo que fue bastante convocante, por suerte. Incluso es la primera vez que veo a estudiantes y a padres, que debe ser por la situación que estamos pasando todos. Algunos la venimos viendo hace tiempo que esto iba a pasar, otros quizás la vienen viendo ahora, pero me parece que es un momento para estar unidos, para solidarizarse entre los vecinos, entre los compañeros, y participar activamente de las propuestas que vayan surgiendo. Y ahora, con todo este programa, ¿qué acciones se van a hacer en el corto plazo, digo? Bien, por lo pronto, la retención de servicios, esta figura que, repetimos, es legal, no es un invento de algún loquito por ahí, se va a sostener escalonadamente en la medida en que la retención de servicios se hace cuando el sueldo no es pagado en tiempo y forma. Quienes cobren este fin de semana tienen que volver a su trabajo el día lunes, si es que cobran. Algo que comentaban las chicas del jardín, porque en estas retenciones de servicio no fue que estuvimos panza arriba mirándonos las caras solamente, nos estuvimos reuniendo con montones de compañeros de trabajo y de otras escuelas y demás, y algo que consultaban las chicas del jardín tiene que ver con qué se puede hacer los que ya empiezan a trabajar. Creo que la primera medida que podemos hacer es dar información. En la medida en que podamos informar a nuestras comunidades qué está pasando, creo que ese va a ser una acción importantísima. Los que no cobren o no cobremos este fin de semana, vamos a continuar con nuestra retención de servicios. El documento ya está presentado, no es necesario volver a presentar esto. Como el salario tiene un carácter alimentario y también esto implica la posibilidad de movilidad, no es necesaria la presencia en las escuelas. Sí es bueno a veces juntarse en las escuelas, charlar, ponerse de acuerdo, mirarnos a la cara y definir acciones conjuntas, cosas que están sucediendo. No solo aquí en Epuyén, sino en toda la comarca y en la provincia. Y bueno, esto en cuanto a la retención de servicios. Salió de aquí, de la regional, de la comarca, un mandato de paro por 48 horas que tiene que ser discutido a nivel provincial. Ya sabemos que Madryn está pensando algo semejante, sabemos que Esquel está pensando en algo semejante, que Sarmiento y Comodoro están pensando en algo semejante, así que es un hecho prácticamente asegurado. Y a confluir con otros gremios, que, insisto, estamos pasando todos por la misma situación, ¿sí? Y esto trae a su vez aparejado que nosotros no estemos laburando, que nuestros pibes no estén yendo a clases, que la gente de salud esté haciendo retenciones de servicios, significa que se ve reducida la capacidad de los hospitales y de las salas. Y sabemos que esto tiene que ver con que el Estado está alterando derechos, no solo laborales, sino también de educación, de salud, vivienda, alimentación y un larguísimo etcétera. Sí, sí. También recordar que este pacto fiscal, un poco lo que vino a traer, ¿no? Es que menos dinero para las provincias y mayor dinero para los centros, ¿no? Para este caso, para la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Yo hace poco estuve en Buenos Aires y sobre todo la ciudad está todo trapo con las obras. Habría que preguntarse si ese dinero que está faltando acá no está yendo a las obras del gobierno de la ciudad. Y que es, la mente, yo algo que estuve pensando en estos días, viví este tipo de políticas que todos sabemos que son neoliberales como alumno, como estudiante, en la década del 90. Ahora las vuelvo a revivir como profesor, ¿no? Trabajando en la escuela. Y como a veces me llegaban, yo era, en esa época todavía era joven, ¿no? Las los comentarios de que en el interior estaba pasando eso, que en el sur, que bla. Bueno, ahora estamos viendo un poco eso, como en Santa Cruz también hay crisis con los trabajadores de muchísimas áreas, cómo de a poco empieza a afectar la crisis primero en el interior y en algún momento también va a llegar a los centros urbanos. Entonces, que seguro que ya está llegando, ¿no? Entonces, pensemos en eso. ¿Qué trajo este pacto fiscal? ¿Cómo se votó? ¿Cómo lo votaron? Y estaría bueno que, me parece que la provincia, en este caso el gobernador Arcioni, dé explicaciones de, digamos, detalladamente de qué se trata este pacto fiscal y si la provincia está realmente quebrada, que demuestre los números, porque a mí no me cierra que en tan poco tiempo una provincia que tiene recursos, que tiene petróleo, que tiene pesca, que tiene lugar en Puerto Madryn, que es una de las exportadoras a nivel mundial de aluminio, de repente está en quiebra. No soy economista, no soy gobernador, pero tengo mi manto de sospecha, por lo menos. Ver esto, o sea, hace poco se dijo que las escuelas estaban como en condiciones para iniciar las clases, y esa no es la realidad de los que la pateamos y la vemos todos los días. Nosotros trabajamos en las escuelas, si bien tenemos una participación activa en el sindicato y en el gremio, trabajamos en las escuelas y vamos todos los días a las escuelas, y no vemos que las escuelas estén en estado y en condiciones como para iniciar las clases normalmente. Y tampoco no se ve una iniciativa a invertir en renovar, en arreglar, en más aulas que ustedes decían que faltan, o directamente edificios enteros. No, sí, por ejemplo, la escuela de 765 tenía prometidas dos aulas, que supuestamente las iban a hacer en el verano, creo que están ahí como los materiales, pero nunca arranca la obra. Entonces, en la escuela, la 7727, que es la técnica del hoyo, las aulas que prometieron que iban a ser en el verano parece que son invisibles, como el crecimiento del cual habla el presidente de la nación. O sea, no están las aulas. Entonces, hay una cuestión que es muy básica. Hay 42 chicos que van a tener que estar todos en un aula, no entran. Hay una resolución que habla de que por 1,3 metros, uh-huh, 1 metro cuadrado, tendría que haber un estudiante. En el caso de la escuela técnica es más, porque usan tableros. Ajá. No van a entrar esos chicos, van a quedar en el pasillo. Entonces, hay una cosa, se está negando el derecho de chicos a educarse como deben y de profesores a trabajar en un ámbito favorable. Claro. O sea, entonces, me parece que hay una situación que ya como que detonó, lamentablemente, y así estamos, y por eso estamos en este plan de lucha que vamos a continuar hasta que logremos algo, por lo menos. Bien, entonces, ¿qué sería la próxima acción? ¿Sería el tema de seguir con la retención de servicios hasta que cada uno... Hasta que se vayan regulando los pagos? Un detalle que no es menor, hay un anuncio del ministro de Economía de que esta situación se estaría dando mínimo hasta mitad de año, mínimo hasta mitad de año, lo que supondría que el mes que viene vamos a estar en la misma circunstancia. Otra vez con retención de servicio y demás. Después se está discutiendo el paro por 48 horas para la semana próxima. No está confirmado, pero es prácticamente un hecho. No lo podemos dar como confirmado porque se va a discutir todavía. Y bueno, seguir en reunión y en contacto con las demás instituciones, no solo educativas, sino todas las instituciones que están en conflicto. Y esto, poder reconocernos todos cara a cara, como que estamos todos en la misma situación y que estamos tirando todos para el mismo lado, por supuesto con nuestras diferencias y criterios, pero reconociéndonos que estamos todos en la misma situación. Muy bien, bueno, agradezco la visita, esperemos que, yo creo que muchos... se entiende que eso no es la forma de pagar a un empleado estatal, por supuesto, que el empleador tiene que respetar el contrato. Y bueno, y si no hay dinero, ver cómo se puede hacer lo mejor posible y no seguir con estos préstamos. Yo no sé, ya estamos tan endeudados que ya es como una obligación de prestarse para el próximo mes, para poder pagar encima escalonado. Sí. La verdad que nos metimos en en algo que no sé dónde va a parar. Muy bien, muchas gracias. Sí, si quería bueno, agregar no, algo. Muchas gracias otra vez por el espacio y por la posibilidad de dar a conocer esto. Y ojalá que la próxima visita sea con buenas noticias y con la expectativa y la esperanza de que nos podemos reunir para discutir otras cosas. No solamente que cumplan con las obligaciones, sino qué proyecto de comunidad queremos.